Bienvenidos, madridistas de bien, al 13º podcast de Al Blanco Vivo. Y bueno, pues hoy, después de 40 partidos sin conocer la derrota, pues la conocemos la derrota, ¿eh? Era en el mes de abril cuando perdíamos el último partido, han pasado 9 meses y hemos palmado ayer en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, 2-1. Nuestro gol lo ha marcado Cristiano de penalti, era el 0-1, y a partir de ahí equipo muerto en combate, desaparecido y finalmente acribillado a balazos, dos balazos certeros. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué hemos perdido ayer en el Sánchez Pizjuán cuando Zidane buscó desde el principio consolidar un equipo que o darle solidez a un equipo que no la tiene? No la tiene, no tenemos solidez, no somos un equipo sólido ni consistente, ya lo he dicho mil veces. Por eso, Zidane, que además dio la verbena que fue el último partido frente al Sevilla, la vuelta de la Copa allí en Sevilla, que fuimos una verbena, concedimos ocasiones a diestro y siniestro, pues Zidane, consciente de eso, ayer buscó la manera de darnos un toquecito más de consistencia, un puntito más, poniendo 5 defensas, 3 centrales, poniendo a Marcelo en la posición un poquito más adelantada en el centro del campo, interior izquierda, pero retrasándole cuando tenía el balón en Sevilla para que Nacho se viniera un poquito más al centro. En fin, con todo esto uno podría pensar, y esto lo pongo entre paréntesis, una pequeña acotación que me sorprendió, que Marcelo iba a tener menos recorrido que hacer y por lo tanto iba a terminar más entero el partido. Yo le vi ayer más agotado que otras veces. Le vi darse una paliza muy grande a Marcelo. ¿Por qué? Pues porque se veía obligado prácticamente a subir en todas las jugadas. Su posición de interior le obligaba a ser un apoyo más en el ataque, exiguo ataque ayer del Madrid. Esa es la verdad, porque yo creo que ahí nació uno de los problemas que ayer tuvimos, y es que efectivamente se consolidó el dispositivo defensivo. Sí, vimos un equipo más sólido, más resistente con ese dispositivo, pero naturalmente perdimos ataque, perdimos llegada, perdimos mordiente. Apenas tuvimos ocasiones en comparación a la media que normalmente solemos tener. Incluso el pasado partido, que fue más de ida y vuelta, pues tuvimos nosotros también muchas ocasiones. El pasado partido me refiero a la vuelta de la Copa, la verbena defensiva que fue ese partido, pero sí llegamos más. Yo creo que ambos equipos nos lo tomamos un poquito con más calma, pero sobre todo nosotros, el dispositivo defensivo que sacó Zidane, pues efectivamente daba ese mensaje al equipo, ¿eh? Más soliditos atrás, pero menos aventuras ofensivas, y eso se notó. Nos vimos un poquito castrados en el ataque, esa es la sensación que yo tengo, y además nos faltaba un jugador, ese jugador que hace de enlace entre el centro del campo y el ataque, que nos hiciera conservar más el balón, nos hiciera llevar a cabo unas transiciones más efectivas. Sí, eso se notó mucho. Yo no me voy a cansar de decir que nuestra plantilla pues tiene agujeros difíciles, profundos, y que Zidane, por ejemplo, ayer lo evidenció esos agujeros. Ayer, en un partido intenso, duro, complicado, que se nos empieza a complicar, sobre todo después de que marcamos nosotros el gol y bajamos la intensidad, pues una vez más hacemos eso, Zidane miró al banquillo y no vio nada. No vio nada por culpa de él, pues sí y no. Por culpa de la plantilla, pues no y sí. ¿Sabéis? O sea, quiero decir, este equipo tenía ayer 3 bajas, es decir, no estoy hablando de que tuviéramos 7 o 8 bajas para decir ya no tenemos banquillo, teníamos 3 bajas y media, Lucas estaba, pues como está un poco a medio gas, recién salido de una lesión, pero lesiones así de estas que verdaderamente te pueden ayer perjudicar de verdad, pues eran Bale, James, que no está contando demasiado, e Isco. Y eso hizo, solamente esas tres bajas, hizo que ayer Zidane mirase al banquillo y no hubiese ningún resorte que pulsar para mejorar lo que ocurre a partir del gol de Cristiano. Porque es que marcar el gol Cristiano, bajar la intensidad del equipo, un equipo que además no es capaz de controlar los partidos, es decir, o pone distancia de por medio con goles, o el equipo se ve incapaz de conservar el juego, de armarse en el centro del campo, de tocar el balón, de cerrar bien filas. No somos un equipo que sepa hacer eso. O sea, no sabemos, no controlamos los partidos y por lo tanto es bajar la intensidad defensiva, bajar la presión, bajar la intensidad, y nos llegan pues como quieren cualquier rival, el Sporting, el Deportivo y eso es un corda. O sea, por supuesto, un equipo con la fiereza que tiene arriba el Sevilla pues nos desarboló en 10 minutos desarbolados. Y bueno, pues tomamos nuestra propia medicina ayer, cuando sacamos el pecho porque marcamos en el último segundo, remontamos de manera épica y sacamos pecho, y esto es una grandiosidad y somos un equipazo, y esto es el Real Madrid y tal, pues ahora metemos el pecho porque nos han hecho lo mismo, nos han remontado en 5 minutos. Y es que ni tanto ni tan calvo, ni somos el equipazo que ha ganado 40 partidos, de los cuales 20 y tantos han sido verdaderamente malos e inmerecidos, porque ha habido partidos que no hemos merecido ni siquiera el empate, o sea, esa es la verdad, y los otros 20 partidos, la otra mitad de esos 40, pues bueno, han sido con pena ni gloria, sin pena ni gloria, excepto 5 o 6 partidos que verdaderamente sí se puede decir que nos han dejado buen sabor de boca. Y es que, sobre todo esta temporada, desde agosto, desde finales de agosto, yo creo que con los dedos de una mano podemos contar los buenos partidos que hemos hecho. Con los dedos de una mano. Y ahora me podéis quitar el carnet de madridista todo lo que queráis. Porque yo no denuncio. critico, me lamento del juego que estamos haciendo. Con excepciones, como ya dije, precisamente venimos de dos buenas excepciones, dos o tres buenos partidos. Y mira, y además, ayer, el partido de ayer, no es ni muchísimo menos el peor partido que yo le he visto al Madrid este año, ni por mucho. Habría que ver si verdaderamente ayer merecimos la derrota, porque es posible que no la hubiéramos merecido y que el empate fuera el resultado más justo ayer. Pero hay muchos partidos de estos 40 partidos que hemos ganado que no hemos merecido ganar. Por lo tanto, no nos vemos en derecho a protestar nada ni a quejarnos de nada. Hemos recibido pues nuestra medicina para que veamos que esto de sacar pecho por los números, bueno, pues sí, hay que sacar pecho cuando estemos encima de la Cibeles. Cuando Ramos esté poniéndole la bufandita a Cibeles y estemos todos celebrando el título, sacamos pecho. Y mientras, pues a intentar disfrutar del juego del equipo, que no lo estamos haciendo, esencialmente no lo estamos haciendo. Estamos disfrutando de los números. Y los números son lo que son, fríos, y mira, y ayer nos dan la espalda. El fútbol casi nunca te da la espalda si terminas jugando bien al fútbol, si terminas siendo un equipo sólido. A esto quería ir, a lo de la solidez. Yo ya he dicho muchas veces que no espero ganar mucho en solidez. Yo no creo que con esta plantilla este equipo pueda ser un equipo sólido. Ayer lo intenta Zidane con esa estructura, etcétera, pero no terminamos. Necesitamos una intensidad que, si es así, y si presionamos, si mordemos, si estamos con hambre y ganas, pues te da igual sacar 5 defensas que 4. O sea, no creo que ayer el sistema de Zidane fuera especialmente importante para haber resistido esos minutos todo el partido prácticamente sin sufrir excesivas ocasiones del Sevilla, ni mucho menos. Yo creo que simplemente el equipo mordía en el centro del campo, el equipo estaba con intensidad, y es bajar esa intensidad, es marcar el gol Cristiano, el penalti, y bajar la intensidad de una manera tremenda. Languidecemos, pero absolutamente, y el rival se nos echa a los lomos. O sea, si es que es así. Es intensidad lo único que nos salva. Fútbol mecanizado, una defensa bien estructurada, bien armada, no tenemos. Es decir, jugar o jugamos con intensidad, con concentración absoluta los 90 minutos, o nos vamos del partido, y en el momento en que nos vamos del partido no tenemos ningún resorte táctico que nos permita aguantar el juego, los ataques del rival con serenidad, quiero decir, con tranquilidad, con juego, con una defensa bien armada. No, porque no tenemos esa defensa bien armada, no tenemos una estructura defensiva ni tenemos jugadores genéticamente así. El pobre de Casemiro pues termina roto cada partido, destrozado, porque se mata ahí en el centro del campo. Y por otro lado, pues ayer nos faltó un jugador que enlazara, para tener más mordiente arriba, que enlazara el centro del campo con el ataque. Pero claro, todos no podemos tener, o nos tapamos la cabeza o nos tapamos los pies. Esa es nuestra plantilla. Esa plantilla que con tres bajas, Zidane no encuentra, como ya he dicho antes, qué botón tocar para mejorar eso en el momento en que marcamos el gol y nos venimos abajo. Veo que Zidane no vio ayer, es decir, lo poco que teníamos. Un Lucas al 50% ayer a lo mejor nos hubiera dado esa frescura que necesitábamos al final. Asensio, ¿por qué no juega Asensio ayer ni un minuto? Está en buena forma y te hubiera dado también más frescura. Bueno, pues ayer a Zidane se le cerraron las persianas una vez más en el tema de los cambios. Y en un partido como el de ayer hacemos un solo cambio. Si alguien me lo puede explicar, yo encantado de intentar entenderlo. Hoy por hoy, al día siguiente, pasado el cabreo inicial, sigo sin comprender cómo no hizo Zidane algún otro cambio a raíz de, sobre todo, de ponernos por delante en el marcador. Pues nada, que aquellos ventajistas que esperen que los que somos críticos, yo lo soy, muy crítico con el equipo, hoy vamos a sacar pecho, no lo vamos a hacer. Nosotros todos, lo que queremos es lo mejor para el equipo. Si vemos algo que está mal cuando estamos ganando los partidos, pues lo denunciamos. Si vemos que, ¿por qué? Pues lo denunciamos, lo criticamos, pues nos quejamos de ello, pues, en fin, es así. Entonces, como si tú ves a tu hijo con unas décimas de fiebre y dices, bueno, como de momento no parece que tenga ningún otro síntoma, me da igual, mira qué guapo, qué ojos azules tiene mi hijo. ¿Eh? Bueno, pues mira qué ojos azules tiene mi equipo, que es verdad que tiene fiebre, pero gana. Así que mientras siga ganando, pues no, yo miraré la fiebre que tiene y por qué la tiene, aunque todavía no tenga síntomas, otros síntomas, y tenga los ojos muy azules y sea muy guapo. Los cimientos de este equipo del Madrid, a mí me parecen que son frágiles. El edificio por momentos parece muy bonito, pero los cimientos yo no tengo muy claro que sean los que deben ser. Ayer se pierde pues casi de manera anecdótica, yo no le doy mayor importancia. Es verdad que podíamos haber dado un golpe a la liga casi decisivo, pero yo lo que sigo pidiendo es que cuando ganemos los partidos o los empatemos milagrosamente, veamos también los defectos que tiene el equipo. No hoy solamente, todos a sacudir a Benzema o todos a sacudir a quien sea. Precisamente hoy no. Porque hoy se ha producido lo que puede producirse en fútbol, que pierdas un partido frente a otro de los equipos más poderosos de la liga ahora mismo, más fuertes. Bueno, pues no es ningún drama. Pero lo que sí me parece un drama es que todos estemos mirando para otro lado, celebrando y aplaudiendo con las orejas triunfos que son patéticos y que son verdaderamente vergonzosos, porque hemos jugado vergonzosamente mal en muchos partidos que hemos sacado adelante, pero como ha llegado el gol milagroso contra el Deportivo o contra el Legia de Varsovia que el Legia de Varsovia nos ha remontado, nos ha remontado el Deportivo La Coruña en el Bernabéu. Es que claro, el que ayer te remonte el Sevilla no es nada del otro mundo. Es que no sabemos cerrar los partidos ni controlarlos ni dominarlos. Ya está, somos un equipo sin cabeza y muy frágil. Eso esencialmente. Ahora, optimistas, pesimistas, después de lo de ayer, pues ni fu ni fa. Yo hace tiempo que soy incapaz ya de analizar bien mis sentimientos, ¿no? Sobre el Real Madrid. Es que no sé. Cuando abramos el siguiente melón ya veremos. ¿Le va a afectar esto al equipo? No lo sé. Me preguntáis. No tengo ni idea, de verdad. Este equipo por momentos para mí se me hace indescifrable. Tiene momentos en un partido que me encanta. Y tiene momentos en ese mismo partido que me deja absolutamente alucinado. El derrumbe de ayer después del gol del Sevilla ya daba síntomas después de incluso marcar nosotros, que perdimos el balón absolutamente y definitivamente ya. Pero sobre todo el derrumbe después del gol del Sevilla, y quedaban 5 minutos, yo, de verdad, fue absoluto. O sea, nos avasalló el Sevilla por completo. O sea, fuimos completamente aplastados en esos últimos 5 minutos. En fin, lo que solemos hacer nosotros con los rivales, ¿eh? Cuando hacemos 85 minutos patéticos de paseo, ahí que no sé qué hacemos, y en 5 minutos lo arreglamos. Bueno, pues ayer nos pasó eso a nosotros, pero al revés. Así es la vida. Pues nada, yo creo que más o menos no estoy. Estoy intentando analizar si estoy optimista o pesimista de cara al futuro y no lo tengo nada claro. No tengo nada claro cómo me encuentro. O sea, ni soy optimista ni soy pesimista. Estoy tan absolutamente enredado en mí mismo cuando intento pensar en este equipo y en cómo descifrarlo, que no lo tengo claro. Hay bajas, que esas tres que he dicho, que bueno, pues volverá, Bale será importante, pero Bale va a volver cuando queden 3 meses y hasta que de competición todavía le queda 1 mes, y cuando vuelva pues tendrá que ir cogiendo la forma, y cuando quiera coger la forma esto se acaba. O sea, cuidado con eso. O sea, es que prácticamente lo que tenemos es lo que tenemos, para bien o para mal. Tenemos grandes cosas en esta plantilla y tenemos grandes defectos, grandes agujeros y grandes carencias, y con eso hay que jugar, y Zidane lo sabe, y Zidane sabe que con eso hay que jugar. Así que pechos adentro, cuando ganemos un partido que verdaderamente no hayamos merecido ganar o no haya sido un partido brillante, pues hombre, no mirar solo que hemos ganado, sino analizar por qué no es brillante. Yo creo que eso no es ser antimadridista ni ser un mermado ni nada de eso, es simplemente querer lo mejor para nuestro equipo y analizar las cosas más allá del resultado, digo yo. Bueno, Maite, perdona por el speech que me he pegado, ¿eh? Yo me quedaba a gusto, pero quiero saber tu opinión también. Antes de nada, Maite Blanca, buenas tardes, buenas noches, buenos días, que tú eliges. Hola, ¿qué tal? Pues nada, hoy no podemos decir que muy contentos, ya me has oído, pero yo quiero saber si tú sí, si me das esperanza, si estás enfadada, ¿cómo lo viste? No, ni estoy enfadada porque no es una tragedia, ni, no sé, esperanzada, pues no sé, hombre, siempre se tiene que tener un poco de esperanza, pero el partido en sí, pues bueno, parecía que empezaban bien, que estuvieron ahí aguantando el 0-0, pero no puedes jugar al aguantar, porque el Madrid no sabe jugar a aguantar un resultado, y entonces eso ya lo sabemos de muchas veces. Y bueno, no me terminó de gustar, sobre todo principalmente por el resultado, pero no me terminó de gustar porque parece que en los últimos minutos se volvieron a venir abajo, y yo creía que eso se había solucionado más o menos. No, si es que estábamos mejorando. Los dos o tres últimos partidos no habían sido nada malos. Pero por nada. Eso, precisamente por eso, quitando el que se jugó de Copa en Sevilla, que a mí no me gustó nada. No, para mí fue más verbena que el de ayer. Fue terrible. Es que, no sé si tú estás de acuerdo, pero es que ayer el Madrid no hizo el peor partido. No hizo un mal partido. No hizo un mal partido. Por eso te digo que empezaron jugando bien, que parecía que iban a aguantar, pero que no fueron capaces de aguantar el resultado, porque claro, tienes la mala suerte del gol ese que te metes en contra con el Sevilla. Parece que tienes que empezarles tú el camino para que ellos sigan, ¿eh? Primero Danilo en Copa y ayer Ramos, sí, haciendo verdad, un cabezazo de los suyos. Es verdad, verdad. O sea que no sé, fue un partido, no sé, desde el primer planteamiento de Zidane, que bueno, podías entenderlo más o menos, podías entender que quería amarrar el resultado, cerrar la puerta, digamos, de alguna manera, para que no hubiese mucho problema. Pues mira, salió todo lo contrario. Y el planteamiento de Zidane a mí no me parece malo, no me parece malo, o sea, no. Es una idea que tuvo, y me parece bien. No, a mí me parece bien desde el punto de vista de que cambia cosas y hace cosas diferentes cuando ve que un partido ha salido horroroso, como sí, el primero que jugamos en Sevilla. A mí, la verdad, el partido de vuelta de Copa me gustó menos que el de ayer, pero muchísimo, favor, menos que el de ayer. Quiero decir, peor. El equipo, el partido fue espectacular y todo lo que quieras. Pero fue el peor. Equipo fue una verbena para en defensa y estuvimos a punto de complicar la eliminatoria. Sí. A puntito estuvimos. Sí, sí, ¿eh? Sí. Para mí fue peor. Y ayer, bueno, pues nos tocó comer de nuestra propia medicina, en el último minuto prácticamente, o por ahí. Sí, sí, anduvo, no, sí, sí, en el descuento ganan. A pues, 5 minutos empatan y sí, en el descuento ganan. Pues por eso, o sea, que es que fue, pues eso, te tocó que la suerte, tomarte la de Ricino. Cuando pero, juegas mucho a la suerte, pues a veces la suerte pues se claro, ríe de ti. Claro, es que no sí, puedes jugar a eso, llevamos diciéndolo mucho tiempo. Llevamos diciendo que tarde o temprano te iba a volverla esa y te iba a dar con la mano sí, doblada. Sí, es una pena. O porque sea que lo sabíamos y lo decíamos. Es lo que tú dices, no por esto ni eres más mermao, ni eres un happy, ni eres un nada. No, yo soy igual de madridista ahora que cuando gano y cuando juegan como Dios. Hombre, lo a que ver, pasa que bueno, yo no, prefiero, no puedo decir que estoy contenta. Yo prefiero ganar. Por supuesto. O sea, jugando mal o jugando como sea, ganar. Ahora bien, prefiero ganar jugando bien. Por supuesto. Y luego lo que más mejor va es perder. Anda, pues eso es lo que nos pasa a todos. Decir que a eso, todos los que somos madridistas, claro, de corazón. Claro. Los que tenemos el corazón blanco. Si a mí me dices, ¿qué prefieres? ¿Ganar jugando mal o perder jugando bien? No, no. Pues prefiero ganar. Prefiero ganar, aunque sea jugando como hemos estado jugando. Pues claro, claro, claro que sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ganar jugando mal, pues siempre te deja el mal sabor de boca, decir, es que esto se va a acabar. Claro. Es que esto se va a acabar. Es que eso es lo que veníamos diciendo hace tiempo. Hace tiempo. No puedes estar siempre apelando a la épica, ni puedes estar siempre esperando que venga la suerte y te meta el golito en el último minuto, no, en el del descuento. Ayer ocurre al contrario. Pues por eso te digo, claro, por eso te digo, se volvieron muy, las tornas. Muy graciosa y muy traicionera. Se volvieron las tornas y comimos de nuestra propia medicina, pero esto es el fútbol. Si no juegas como, no sé, con una presión, con una solidez, claro, y con una solidez es que el Madrid ayer estuvo más o menos sólido todo el partido, más o menos, no le llegaron tantas veces como un equipo como el Sevilla te podía llegar con peligro, pero porque pero el Madrid que mantuvo una tensión que de repente desaparece con el gol de Cristiano. Claro, pero es que por además física pasa una o cosa, por mentalmente o como quieras. Pasa una cosa, los aficionados, yo creo que nos tomamos al Sevilla un poco a risa. Pues anda, mira el Sevilla, qué gracioso, está segundo. Porque no, es el Sevilla. Y han construido un equipazo. Y tienen un equipo. Claro. Y tienen un equipo y saben a lo que juegan. Claro. Y un equipo muy perro, muy perro. Pues como siempre ha sido, claro, el Sevilla. Cuando no ha sido un guarro que se te ha tirado a morderte los tobillos. Claro. Pues ha sido otra cosa. Mientras tú pero has mantenido la tensión y la sensación. Has de aguantado. Claro, has aguantado. En cuanto te has relajado un pelín, claro, pues no, ya pero, no. Pero nos creemos eso, que como no es el Barcelona el que está ahí segundo. Bueno, pues ala, mira qué gracioso, el Sevilla está segundo, qué majo, ¿no? Vamos qué a ver, bien. Todo será lo normal es que el Sevilla se la haga larga la temporada, pero bueno, quién sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe. Los que tenemos que mejorar muchas cosas y ser autocrítico, según nosotros, ser autocrítico, claro, por supuesto que sí. Y ya he dicho, esto no es ningún drama. Hombre, claro, pues por no eso te digo. No pasa nada, somos líderes, ya lo hubiéramos firmado hombre, en agosto. Nos ha fastidiado, y, claro que sí. Y claro, y yo me veo en Cibeles. Lo ya, único ya que espero, pues yo no sé, yo lo único que espero es que no nos dé el bajón ahora con esto, porque ahora estamos con... No creo, hombre. Pues, no sé. Bueno, nunca se sabe, yo ya le digo, no sé si ser optimista o pesimista, no lo sé. No sé, yo espero y quiero que sean, sobre todo ellos, que son los que juegan, que sean optimistas y salgan al campo a decir, me cago en la leche, me voy a comer aquí lo que salga como un Miura. Que esto, en vez de crearles dudas, les inyecte el ojo en sangre. Que les dé fuerza y sigan pensando que tienen que ganar la liga, porque la tienen que ganar, porque ya está bien. Eso es lo que espero. Y eso es lo que quiero. Bueno, ¿y qué te parece, después de escuchar mi larga perorata inicial y tu opinión, Maite, sobre lo que fue el partido de ayer, etcétera, ¿por qué no escuchamos un poco a nuestros compañeros, nuestros compis, que hoy los tenemos enlatados, están ahí los pobres un poco apretados, pero también quieren dar su opinión sobre lo que vieron ayer, lo que les pareció el partido de ayer? Así que vamos a escucharlos, y a mí me gustaría saber más o menos, ¿no?, por encima, qué les pareció a ellos el partido en general. En fin, lo que les pareció que ocurrió al final del partido, lo que esa caída del equipo. En fin, no sé, por ejemplo, Alex, ¿cómo viste el partido de ayer en general y el planteamiento de Zidane? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste, Alex? lo vi cojonudo. Intentar cerrar las bandas, si es que lo veo perfecto. Ahora, eso no quita que si tú ves, llegando como estamos llegando, a minuto 85, jugadores que están prácticamente medio muertos también por la carga de partido, cojones, intenta parar un poco el juego, parar el partido. Si es tan sencillo como perder tiempo de cualquier forma. Cambios, uno que se haga lesionado, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que no es tan difícil. Por lo menos no se hubiera perdido, se hubiera empatado. Para iluminados, cojonudo, no hemos perdido, sigue en aumento el récord. Y después también con respecto a algunos jugadores, pues yo qué sé, si Cristiano lo único que hizo fue tirar el penalti, punto y gol, hay que esperar algo más, ¿no? Lo que está claro es que cuando juega Cristiano, el sistema, no sé por qué, pues cambia. Y la prueba la vimos con el partido de ida de Copa contra el Sevilla. Se jugó con otro sistema, presionando arriba, que es como se tendría que hacer siempre. Se ha demostrado que así se juega mucho mejor y se ganan los partidos, pero es que cuando sale Cristiano o cambia el sistema para que se adapte a él, pues ya lo hemos visto. Si es que no hay presión ni nada de arriba, pues entonces, no sé, ¿dónde radica también el problema? Por un lado en Zidane, porque por huevo tiene que ser esto, esto y esto, y por otro lado, pues no sé, porque yo lo vuelvo a repetir, que se le dé descanso a Cristiano o al otro, como ha sido la Copa, me parece cojonudo, pero que esté en el banquillo, que no pasa nada porque esté en el banquillo, como revulsivo, de puta madre. Pero está claro que con Cristiano hay un sistema y cuando no está Cristiano es otro sistema. Pues así vamos, pues ya está. Es lamentable adaptarlo todo a un jugador. Y digo una cosa, minuto 85, ganando 0-1 y el último 5, 6 o 7 minutos, perderlo de la manera que lo hemos perdido, pues la verdad, hemos perdido una oportunidad de dar un buen puñetazo encima de la mesa. Igual que como pasó también en el partido del Clásico, el Nuca. Si en esa primera parte hubiéramos ido a saco, nos hubiéramos ventilado a la farsa. La liga prácticamente sentenciada. Anoche lo mismo. Pero nada, parece ser que el Real Madrid le gusta que. A los jugadores del Madrid le gusta que haya vidilla en la liga. ¿Para qué vamos a sentenciar ya la liga? Y ojo, y ahora viene lo más duro, ¿eh? Con la Champions y todo. Bueno, y de lo que pasó ayer, en general, ¿culpáis a los jugadores? Porque yo estoy viendo que se está culpando mucho a Ramos, al portero Navas y a Benzema. ¿Qué opináis en general de esto? No, sí, yo tampoco culpo a Ramos, a Benzema, ni a en general a los jugadores los culpo después de colar el gol, de no ir a por el segundo, cosa que no es nada nuevo. Así llevamos muchos meses. Para mí el mayor culpable fue Zidane, para mí. Porque si tú cuelas en el minuto 85, va a hacer uno y ves venir a percar, tan sencillo como realizar unos cuantos cambios y matar un poco el partido. Como si tienes que acercarte a al capitán, a Sergio Ramos, y decirle, oye, tírate ahí, quédate 5 minutos medio muerto, no te levantes. Si te pitas, más en el suelo, a perder tiempo. Que al fin y al cabo es un campo muy complicado, partido muy difícil, y da igual si tienes que perder tiempo de esa manera. No es lo mismo contra el Sevilla y en el Pijuán que contra el Sporting de Gijón, por ejemplo, en el Bernabéu. Vamos a ver, Alex. Entonces, según tú, tenían que haber jugado sucio para ganar. Tirarse Ramos al suelo, fingir cosas que no son. Y eso sí es lícito, según tú. Ahí no era exigente, ¿no? Vamos a ver, señorita Emi. Cuando tú estás jugando prácticamente la liga, minuto 85, contra el Sevilla, no un Sporting, ni un Leganés, ni un Eibar, no, Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, y en vista de que no hay ni un jodido cambio, porque no se le ha encendido la bombilla a Mr. Zidane, por supuesto que soy partidario de, si puedes arañar un minuto, lo haces, para la embestida del equipo contrario. Eso se llama parar el juego del equipo contrario. Yo no digo que sea todo el partido así, por supuesto que no, pero porque tú lo hagas una vez y después saques un nuevo jugador, hagas un cambio, pues ya prácticamente han pasado los 4 o 5 minutos. Eso es tener algo de vista. Y repito que es ante el Sevilla y en el Sánchez Pizjuán, equipo y campo más complicado hoy por hoy. Eso de que el campo sea complicado, yo no lo termino de ver, porque lo mismo juegan en el Bernabéu que en el Sánchez Pizjuán. Es un campo más, tienen todas las mismas medidas, todos llevan césped, son jugadores que están acostumbrados a correr, que para eso entrenan a diario, y así que eso de que me digas que están cansados cuando hace más de una semana o una semana que jugaron el partido anterior, esos jugadores, no me vale. Así que la culpa de que pierda o gane el equipo, aparte de ser de Zidane, que de Zidane lo único que lleva la culpa es de decir, va a jugar este o va a jugar el otro, la culpa la tienen los jugadores, que son los que están con la pelotita para arriba y para abajo en el campo y son los que se meten goles o meten goles en la portería ajena. El entrenador no juega, solo dice quién juega. Obviamente no es lo mismo jugar fuera que en casa, pero a fin de cuentas la afición también va allí y en todos los partidos hay afición propia y del enemigo. Y el campo es lo mismo, y el césped es el mismo, y las porterías miden lo mismo, y todo es lo mismo, lo único que cambia es el lugar. Pero el coche es el mismo, y en este caso, el campo de fútbol. Pero para un partido de fútbol no es lo mismo jugar en tu casa que fuera, la presión del público, todo, el arbitraje, todo, todo cambia. No es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Y más un Pizjuán, o por ejemplo la Catedral, no es lo mismo. ¿Y los cambios también es culpa de los jugadores? Si tú ves que un jugador está medio muerto, que no puede más, o que se está arrastrando por el campo, como es, por ejemplo, Cristiano o Benzema, ¿tampoco es culpa de los jugadores? ¿Será culpa de quien no lo cambia, no? Digo yo, no lo sé. ¿Quién los pone? Tú me escuchas cuando hablo, Alex. Te he dicho que de lo único que es responsable Zidane es de decir quién juega y, obviamente, de cambiar jugadores. Pero de colar goles, o de colar goles en la propia portería, el único culpable, bueno, los únicos culpables son los jugadores, no el entrenador. El entrenador está fuera del área. Al igual, Emi, que si tú estás en tu campo, tú si quieres lo puedes regar y todo. Cuando tú vas a un campo que no es tuyo, que juega fuera, si no le sale la punta del pijo al entrenador local, no riega el campo ni nada. Es que son cosas, no es lo mismo jugar en tu campo que fuera. Si estamos de acuerdo en no matar los partidos y echarse para atrás de los jugadores, si eso nadie lo discute. Ahora, tú, como el entrenador que eres de ese equipo, si lo ves, realiza algún cambio. Intenta parar la investida del equipo local. Y hay varias formas de poder hacerlo. No hace falta que tú le des una patada a uno y lo dejes lisiado. No, tú mismo haces como que te ha dado un tirón o lo que sea, pierde un minuto, después a lo mejor puede hacer algún cambio. Si es que le quedaban dos. Lo que no es normal es que lleva, son meses y partido, coño, que es que le pasa como a Carleto. Es que no realiza, es que le cuesta realizar un cambio. Y también otra cosa que es penoso, que es que tiene en función del jugador que juegue o no, pues haga un sistema o haga otro. Si tú has visto que salió perfectamente en la ida de la Supercopa, pues coño, sigue así. Ahora es cariño, eso de que el campo esté regado o no esté regado, yo se lo voy a chorrar, porque eso me lo diga de diferencia, que vamos, que está, vamos a parecernos a Xavi, ¿no? A ver la altura del césped. Anda, que ya te vale. ¿Y tú qué opinas, Sue? Pon un poco de paz aquí, hombre, pon un poco de paz. ¿Qué opinas? A ver, yo no quiero matar ni a jugadores ni a entrenador. Eso empezando por ahí, porque al final es mi entrenador, son mis jugadores y quiero que ganen siempre. Y cuanto más ganen, mejor para mí, como para todos los madridistas. Pero que aquí hay un problema y un problema grave y eso se tiene que solucionar. Tú no puedes dejar siempre depender del rival, echarte a dormir y dejarle la iniciativa del juego a ellos, porque es que está claro que así nos iba a pasar, nos ha pasado contra Sevilla, pero es que ya nos podía haber pasado con más equipos. Claro, Su, pero el problema es que tú aquí haces alguna crítica a jugadores o a Zidane y se piensa que es que lo estamos matando y le deseamos lo peor, incluso que estamos deseando de que palme para que el récord ya se vaya a tomar por culo. Y es que no, así la gente es que está muy equivocada, que es una crítica, que no estamos matando ni atizando. Igual que cuando lo hacen bien, se le alaba, como hicimos los dos primeros partidos de este nuevo año. Se le ha aplaudido. Pero cuando lo hacen mal, pues lo hacen mal. Y el problema es que ya ha pasado los años anteriores. ¿Y cómo hemos acabado? Pues ya se ha visto. Ahí está la prueba de cuántas ligas llevamos en 8 años aproximadamente. Y siempre por lo mismo. Por no ser capaz de matar los partidos. O por no tener intensidad cuando salimos a jugar. O porque como llevamos la camiseta de Madrid nos pensamos que vamos ganando ya 3-0. Y eso no es así. A ver, Alex, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Y es que Zidane en esto es un poco Ancelotti, es cierto, ¿sabes? Tarda mucho en hacer los cambios. Y para mí ayer el equipo estaba muerto en la segunda parte y no refrescó el equipo convenientemente. Y si lo estás viendo, tienes que hacer algo, que para eso eres el director deportivo y el entrenador. Pero es que encima todo, fíjate, Su, que ya no es que lo haga tarde, es que no lo hace. Es que a lo mejor ni hace ni siquiera los cambios, no lo aprovecha los tres. Pues no lo sé, sinceramente. No lo sé. Y si quita un medio centro. ¿Y por qué no, por ejemplo, en el partido de ayer, en vez de quitar a Kroos, por qué no quitas, por ejemplo, a Benzema o a Cristiano, que no están haciendo absolutamente nada? Y refuerzas más el medio campo. Si te quedan 5 minutos. Repito, en un partido así y jugando fuera y un equipo complicado, me da igual perder el tiempo. Lo puede hacer esporádicamente en algunos partidos, pero no en todos. Bueno, yo creo que ya más o menos ha quedado todo muy claro, ¿eh? Seguid peleando ahora ahí fuera de antena, en la lata. Yo os preguntaría ya para terminar, ¿podemos ser optimistas? ¿Sois optimistas de cara a lo que viene por delante? ¿Sois optimistas? Porque como ya he dicho, a mí me cuesta mucho, mucho, no sé, calificar mi estado de ánimo. No sé si ser pesimista, si ser optimista, si ser medio pensionista. Por eso me gustaría saber que me dijerais vosotros vuestra opinión. ¿Cómo os encontráis? ¿Sois optimistas o no? Yo, sí, también quiero ser optimista. También lo digo porque a los rivales del Madrid, como puede ser la Farsa y los Indios, y el Sevilla, van a dejarse puntos, y por ese aspecto pues me siento sobre todo optimista, ¿no? Porque yo creo que lo de anoche seguramente volverá a pasar una vez más. Pero no es por nada, sino porque llevamos ya bastantes meses con lo mismo. Si es que la película no cambia, siempre pasa igual. Entonces, por un lado yo veo cómo juega la Farsa, cómo están los Indios, y a Sevilla es que no lo veo tampoco ganando todo. Entonces en ese aspecto sí lo veo optimista. Ahora, al igual que cuando se jugó el partido de ida de la Copa del Rey y el de vuelta de ida y el del Granada, perdón, ¿vale? Dije yo que quería ver una continuidad sobre ese juego. Pues ha quedado patente que ayer, por ejemplo, pues no pasó. En el partido de vuelta de la Copa tampoco pasó. Entonces, pues no puedo decir que haya visto una continuidad. Por lo tanto, si no veo esa continuidad de los dos primeros partidos del año, pues la verdad, volvemos otra vez a lo mismo. Pero bueno, sí, en conclusión, optimista soy, pero porque los demás no los veo bien. Estoy de acuerdo con Alex, que yo tampoco veo ni al Barça, ni al Atlético de Madrid, ni a Sevilla como para no dejarse puntos a lo largo de lo que queda de campeonato. Pero lo que creo es que tenemos que empezar a revertir esta situación, ¿sabes? A pensar en matar los partidos y a no echarnos a dormir como lo hacemos de vez en cuando. Entonces, eso creo que es labor de Zidane. Vamos a dejarle trabajar y esperemos que se corrija y ganemos lo que todos queremos, que son títulos. Optimista siempre, porque en todos los partidos y en todos los deportes se gana y se pierde. Si siempre se ganara, sería un auténtico aburrimiento y los jugadores no se esforzarían en absoluto, y el entrenador tampoco. Pues gracias, Emi, gracias, Su, gracias, Alex. Qué grandes sois, macho, qué grandes sois. Gracias por vuestra colaboración, ahí enlataditos, ya os podéis ir saliendo porque vamos, de verdad, y no seguir pegándos ahí dentro, ¿eh? Tranquilitos, que yo creo que como habéis dicho al final, hay que ser optimistas, hay que ser optimistas. Bueno, pues me alegro que seamos todos optimistas, ¿eh? Que Y espero que este optimismo sea contagioso, aunque sea, claro, no sé, así a larga distancia, y todos nos contagiemos. Sí, como ya hemos oído a los compis, la redundancia. Sí, como ya hemos oído a los compis, pues ahí las opiniones, como he dicho muchas veces, son como los culos. Sí, ¿eh? Claro, cada uno tiene el suyo, por claro, supuesto. Todos queremos los gordos, otros más flacos, pero todos queremos lo mismo, lo mismo, pero cada uno le gusta de una manera, pues va por su camino. Me parece muy bien, cada para los gustos están los colores. Claro que sí. Para nosotros solo hay uno. ¿Te ha gustado escuchar a Alex, a Su y a Emi en la Taos? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que estaban un poco apretados, claro, ¿no? Estaban apretados. Los tres ahí en una lata tan pequeña. A ver cuándo cambias de lata. Es que tengo que buscar un latazo. Sí. Buscar un latazo. Bueno, latazo, ya te voy a decir yo. Bueno, y después de escucharlo, ya más o menos todos estamos de acuerdo en que no fue el peor partido del equipo, en que nos hemos quedado todo un poquito de bajón. Sí, con un así chof. Sí, un chof en toda regla, pero que hay que salir para arriba. Por supuesto. ¿Eh? Y además yo creo que vamos a salir. Yo también diría una cosa, yo al equipo, aunque ya sabes que yo soy muy crítico, le veo algo que sí me gusta, porque le veo comprometido. Muy comprometido, los jugadores muy metidos. Sí, yo creo que este año están muy metidos en o sea, muy esto en que quieren ganar la liga. Este año parece que tienen la liga ahí entre ceja y ceja. Es la sensación que te da cada vez que los oyes hablar y no sé. Sí, yo no veo dejadez, parece, no veo dejadez en el campo, veo mucho compromiso de los jugadores. No, el que sale a comerse. Sí, bueno, yo es que no voy a decir nada de los jugadores porque no me gusta primero meterme demasiado con ellos, solamente cuando lo hacen rematadamente mal. Hoy que estaba en entredicho, para mí muy en entredicho la labor ayer de Zidane, pero no por el planteamiento, que ya he dicho que a mí me parece correcto incluso. No, para mí, ¿sabes lo que puede estar en entredicho? Que siempre le cuesta muchísimo lo de los cambios. Los cambios ayer fue criminal. No tiene una visión clara de qué cambios hacer, si en qué momentos determinados. Ayer casi daba igual, era meter frescura en el equipo. Claro. Desde que marca Cristiano, el equipo de repente dice que acabe esto. Sí. Ay, ya, es que ya no puedo más. Y ya cuando empata el Sevilla, sí. Es como un castillo de naipes, ¿eh? Sí, fue terrorífico. Sí, fue, sí. Pero es que estaban muy cansados, es que es normal, jugaron el jueves. Sí, y este equipo tiene que tirar de intensidad. Tiene que tirar de intensidad porque ya hemos comentado muchas veces que es lo que tiene, que no tiene más. Sin intensidad desaparece, se desmorona. Si el entrenador que está en la banda no está viendo claro qué hacer, pues entonces, claro, es normal que se te derrumben. Que la verdad porque, es que, claro, cuando sale Kovacic. Lo lógico, cuidado, que yo no soy ningún... No, yo doy mi opinión. Lo que tú hubieras hecho, si tú fueras entrenadora... Ah, por supuesto, si yo soy ayer entrenadora y estoy en la banda donde estaba Zidane, yo hubiese sacado, cuando saca a Kovacic, si tú hubiese estás en sacado la banda, a Lucas. A Lucas a la vez. Yo incluso hubiera hecho juntos. El doble cambio. Yo o sí. A Asensio. Bueno, Asensio, me da igual. A los dos juntos. Yo la verdad es que no entiendo, yo creo que a Zidane se le fue la bola. Sí, yo creo estaba que muy pensaba, concentrado en el partido, o estaba y no... muy concentrado o estaba esperando el último minuto. No sé. A Zidane le pasaba también a Ancelotti, pero yo creo que Ancelotti tenía peor plantilla que esta. Y yo creo que Zidane, por ejemplo, ayer tenía Asensio, que está jugando muy bien y está haciendo cosas tenía muy tenía Asensio, muy estaba Lucas en el banquillo también. Claro. Yo a frescura. Cualquiera, sí, a cualquiera de los dos lo hubiera sacado, pero a la vez que sacó a Kovacic. Lo que no, pues es hacer un cambio en un partido tan intenso como este. Claro, es que es no. Una cosa que verdaderamente no me cabe en la cabeza. No, a mí tampoco. No me cabe. Es podrás que... culpar a los jugadores de algunas cosas, pero también el entrenador ayer es muy responsable. Es como si no sé, como si su planteamiento inicial no le hubiera salido y no supo qué hacer. No tuvo plan B, que, además. Una vez caído el físico del equipo... ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pongo ahora? ¿Qué saco? ¿Qué...? Miraba al banquillo y no reaccionaba. No lo entiendo, no. En fin, ¿quieres que terminemos con la lista de jugadores? Vamos a ponerle en nota, que tengo yo mi clasificación. Como quieras. ¿Eh? ¿De prisita o despacito? Como tú quieras. Medio pensionista también. Vale. A ver, Keylor Navas. Bueno, a Keylor Navas le tengo que dar un 8 ayer, porque tuvo un montón de paradas que las hizo... Y algún que otro fallo. incluidos los dos goles, yo creo. ¿Tú crees que son fallos? El segundo es parable. Para mí, para mí no me paro ni, yo no ni lo se me vi chuta. Tan así, pero bueno. Pero que yo el segundo, lo veo parable. Yo no le veo seguro otra vez a Keylor, no es el del año pasado. Pero tú le das un 8, porque a ti te gusta. Yo le doy un 8 porque ayer me gustó, porque si no, no sé, me pasa igual que con el día. Bueno, quizás sean un poco las votaciones de los dos partidos. No, pero el otro fue Kiko Casilla. Que no me acordaba. Estuvo mejor. El otro fue Kiko Casilla, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Bueno, yo le doy un 8, ya no me voy a retratar. No, pues quítale algo, quítale. No, no le quito, que luego se me pone ñoño. Ahí de verdad. Pues yo le doy un 5. Fíjate qué diferente. Y no le suspendo porque yo no vi tan claro que el segundo gol fuera tan parable, ¿eh? No, pero yo no le vi seguro, no, es más, no le veo como el año pasado a Keylor. En general, ahí tendrá un momento. Bueno, yo no voy a hacerte cambiar de idea, así que venga. Venga, ni yo a ti. Tira. Pero quítale puntos. No me da la gana. Pues entonces nada. Ya está. Pues me enfurruño. Pues enfurruñate. A ver, Carvajal. A Carvajal le voy a dar un 6,5, porque sí, sube la banda y tal, pero no sé, últimamente está teniendo, para mi manera de ver, algún fallo que otro que no tenía el año pasado, que el año pasado estaba como mucho más seguro, para mi forma de ver, cuidado. Pues claro, es aquí forma de ver. Es lo de los culos. O sea, eso es. Es eso. Así que tú le pones ayer a Carvajal un 6,5. 6,5. A ver, yo Carvajal le pongo, no está mal, no es que quiero decir que ni mucho, ni poco, ni medio. Va, un 6. Los dos centrales. Ramos. A Ramos, qué complicado. Claro, como se metió el gol en la portería, claro, pues ya le vas claro, a poner un 0. Claro, ahora es muy complicado. No le voy a poner un 0, pero es muy complicado, porque luego tuvo un partido, estuvo muy serio. Pues sí, estuvo muy serio ayer. A mí me pareció que estuvo muy serio, porque yo estoy ahí y a mí me están gritando como le gritaban a él y llamándome, y yo me subo a la grada y me lío a leñazos con el primero que tenga delante. O sea que estuvo muy tranquilo, muy serio y muy bien, hasta el punto que consiguió, yo creo, callar los pitos. Así que le voy a poner... Bueno, callar los pitos de los cerdillas, eso no, bueno, no es fácil. Le voy a poner otro 6,5, pero me parece que estuvo muy bien. A mí, menos el fallo de cabeza, pues también es verdad que no le di mal, no tengo así constancia de grandes fallos, excepto ese que se mete con la propia puerta, que no es poco. Que así no es que, poco. Claro, un 6 también le pongo. Fíjate que las puntuaciones, ya verás cómo no van a ser tan malas como en partidos que se han ganado. Que no, que ya lo sé, curiosamente. Sí, yo creo que ayer hicieron, ya lo hemos dicho, hicieron un buen partido hasta que les entró el empate, claro. Y ahí ya fue. ¿Y el otro central? Bueno, había tres centrales, Varane. Bueno, pues a Varane le voy a dar otro 6, porque, bueno, estuvo bien, tuvo sus cosinas, como las suele tener últimamente, algún fallete que otro, algún despiste. Alguna sensación de inseguridad, sí, en algún momento, sí, también, sí, pero a mí, bueno, me dio. No sé, le voy a dar otro 6 porque, bueno, pues sí. Pues sí, porque quieres. Porque, pues eso. Bueno, y yo voy detrás, como el burro. Otro 6. Sí. Como el burro, el Nacho. Que quita el cercado. A Nacho le voy a dar un 7, porque Nacho es... Porque muy, es tu protegido. Sí, sí, es muy fiable, está muy, muy pendiente. Es que considero que está muy pendiente siempre, está muy avispado, está muy... Sí, yo le doy un 7 a Nacho. Yo un 6 también a Nacho. ¿Qué le he dado? Ah, sí, un 6. ¿Y el lateral? Marcelo. Uy, a Marcelo le tengo que dar un 7, porque Marcelo hace unas cosas a veces con los balones. Claro, porque aquí a ti te gusta el fútbol espectáculo. Hombre, claro, por supuesto. A mí me gusta el fútbol sólido. Sí, claro, a ti te gusta amarrar más. Pero a mí me gusta no sufrir. A mí me gusta ver esas cosas que hacen con los pies, que es una maravilla. Porque yo pongo un pie delante del otro y ya me he caído de morros. Yo que no. Casi, y vamos, eso es una cosa, esos balones que se dan a veces, bueno. Pues nada, que te gusta Marcelo y se ha acabado, porque sí, te gusta... Y además acabó fundidito ayer, me da la sensación, Marcelo. Sí, yo lo he dicho en la introducción un poquito, que ayer en teoría Marcelo no tenía tantos metros que cubrir, y sin embargo yo creo que acabó más cansado que otros días. Acabó fundido, me da la sensación que ayer acabó fundido. todo el equipo, todo el equipo están exigido para que sea, para que se sujete un poquito el equipo, sí. Se necesita poner tanta intensidad que ni física ni mentalmente aguantan, claro, es difícil. Uh-huh. Nos vamos para el medio. Cross. A ver. Cross. Pues a Cross le voy a dar un 5 y medio, porque anduvo un poco, veo tu 5. Me dio que estaba un poco perdidillo ayer, no le veía muchas veces cuando andaba un poco disperso. No fue el mejor partido de Cross, no debe estar bien físicamente, yo creo. Yo le doy un 5 y medio porque no le vi demasiado, Yo también, yo le voy a dar un 5 no pelado. Le vi fino. Un 5 pelado. Modric. A Modric le voy a dar un 7 porque Modric es un espectáculo también cuando coge el balón y se mete y con lo chiquitín que es, y sí, le voy a dar un 7. Modric me gustó. Modric fue fue un poquito de más a menos en el partido. Seguramente, pero es que yo creo que fueron todos un poco de más a menos. El físico. Sí. Claro. Yo siempre voy a decir lo mismo, me da mucha pena que Modric no pueda estar más cerca del área y con menos paliza física. Claro, pero es que tienen que jugar ellos sí o sí, porque claro, hablamos de las rotaciones del que hace el entrenador, pero es que no son suficientes. No son suficientes porque tenías que tener una plantilla de 25. No, sí, son pero fiables. Son suficientes. Lo que pasa es que no das abasto. Que tu manera, la intensidad, el esfuerzo físico que te exige a ti por no tener jugadores de un tipo de jugador. Entonces tienes que obligar a jugadores que no son ese tipo a currar defensivamente. Claro, a lo bestia. La plantilla está mil veces, lo hemos dicho ya, muy desequilibrada. Claro. Y claro, a jugadores que no tienen ese gen ni casi ese físico, pues les cuesta mucho. Y tú, como les exiges eso, pues no necesitas 25, necesitas 72 jugadores en la plantilla. Sí. Así que, ¿qué le has puesto a Modric? Un 7. Bueno, yo le voy a dar un 6 y medio. Sí. Casemiro. Casemiro, yo creo que ayer estuvo bastante muro durante una buena parte del partido. Hasta que se funde, igual. Pues igual, hasta que se funde, claro. O sea que le voy a dar otros 7. Estuvo muy... Sí, me pareció que estuvo muy... Y además muy bien con el balón en los pies ayer, sí, ¿eh? Sí, ayer estuvo muy... En general. Sí, fue un murete. Dentro de que el equipo con el balón en los pies hizo poco, porque llegó poco, construyó poco, en fin. Pero fue un murete ayer y... Hasta que se fundió, como todos, claro. Pero sí, me parece que estuvo muy bien. Bueno, que le has dado, dicho un 7. Un 7. Bueno, pues yo un 6 y medio. Casemiro, no me llores, ya te he dicho. Oye, están teniendo buenas puntuaciones para el palmao, ¿eh? Oye, que no sé qué. Ya te lo he dicho. Están aprobando todos, claro. Están pasando. Bueno, ¿y los dos de arriba? Benzema. Bueno, primero Benzema. Benzema ayer hizo un buen partido también. Solo el fallo del segundo gol, que pierde un balón ahí el tonto. Bueno, sí, igual que en el partido de Copa, hizo un muy buen partido. Para mí también. Le voy a dar otro 7 porque me gustó cómo estuvo, quitando el fallo que tuvo de... Sí, para mí Benzema ayer hizo un buen partido. A mí me gustó Benzema, fíjate que se le está sacudiendo por un fallo Yo le sacudo cuando no me gusta. Cuando me gusta no le voy a sacudir porque los demás le sacudan. El balón que pierde Benzema o que Ramos se meta algo en propia puerta. El problema es otro, es porque el equipo se cae. Claro. Luego ya lo anecdótico es la manera en que llega el gol, pero pues seguramente cuando te derrumbas el gol te llega de una manera o de otra. A no ser que la flor esa que tanto se habla, esté ahí. Ayer la flor estuvo allí en Cerdilla. Ya que hacía mucho frío ayer. Sí, para las flores. Entonces la flor se cerró un poquito y no... Fue el cardo ayer. ¿Y a qué le has dado, Benzema? Un 7. Le andaría por ahí, pero bueno, yo le voy a dar un 6. ¿Y Cristiano? Uy, Cristiano... A ver... Yo sé que hay mucha polémica con Cristiano, pero también sé que cuando no está Cristiano, los contrarios se crecen también mucho. Y aunque ayer nos salió el partido cruz, yo creo que Cristiano es muy importante que esté ahí porque se lleva gente del contrario para taparle, O sea, esto, es un jugador que siempre está implicado. Para mí, no se esconde. Yo sé que hay mucha polémica, que hay mucha gente que está diciendo que está, y yo soy la primera que digo que ya no tiene la velocidad aquella que tenía, y para coger los balones y salir desde el centro del campo, una ocasión que tuvo, pero es que ya no tiene esa velocidad. Entonces, vale, yo ahí estoy de acuerdo. Pero que también es verdad que cuando él está en el campo, los contrarios se sujetan un poquito a la hora de... Claro. Pues también. Entonces, bueno, pues le voy a dar un 6, un 5.5, le voy a dar un 5.5. Sí, yo también, un 5.5 está también bien. Porque, pues eso, porque sí, porque es Cristiano, porque está ahí y porque considero que los... Porque nunca se esconde, pero no, de verdad que... considero que los contrarios que saben que está ahí y no se fían. Es verdad que de vez en cuando da un pase a un compañero. De vez en cuando da un pase bueno. Muy de vez en cuando. Pero no, pero es verdad lo que dices. Es que a ti te parece así, pues me parece. Sí, no. ¿Nos peleamos también? No, yo no me quiero pelear con nadie. Yo doy mi opinión. Si dar mi opinión supone tener que pelearme con alguien. ¿Te peleas con alguien? Pues oye, no me apetece. ¿Qué quieres que te diga? Pero no voy a cambiarla. Esta es mi opinión y la mantengo. Esta es mi opinión. Estos son mis valores, mis principios. Estos son mis principios. Si no le gusta, tengo otro. Yo no. Son estos los que tengo y estos son los que... No, pues yo si quieres digo que me gusta mucho cómo está jugando Cristiano, pero es que no me gusta. Bueno, pues ahora, no, que me pues dices que cambio de opinión, cambio. Yo no he dicho que me guste cómo está jugando. No te pases ni un pelo. Es que yo estoy hablando de que Cristiano está torpe, en general, pero que es un jugador que no se esconde. Eso es mucho ya, hoy en día. Yo no he dicho que me guste cómo está jugando. He dicho que me gusta que esté ahí porque considero que el rival está más pendiente de él que cuando no está, por que supuesto. En teoría podría crear espacios porque se lleva arrastra defensa, pues se le tiene eso. miedo a un tiro exterior. Que ayer no salió, pero que cuidado. Yo también le he puesto un 5.5. ¿Qué te crees? Pues a mí no me tiene que decir. Fíjate, no ha suspendido nadie. Bueno, Kovacic sí que hacemos, le ponemos... ¿Puntuación no, pues o no? Porque cuando salió, pues bueno. Cuando ya quiso reaccionar Zidane, pues Kovacic, el pobre, casi ni suda, pues sí, y no hace más cambios. Bueno. Porque ahora vamos a puntuar a Zidane, que ese sí ha suspendido, para mí. Bueno. Zidane. Pues Kovacic, venga, un 5. Porque tampoco resultó bueno, en pues nada. Sí, porque no fue tampoco... Nada, ¿no? No sé, no hizo ninguna cosa. Yo le vi... dispuesto. Es que salió con si el equipo muerto, tarde, muerto y solo salió él, fresco. Si lo sacas tarde, solo le sacas a él. Y... El cambio es equivocado, no tienes que quitar a Kroos, tienes que mantener el centro del campo con fuerza. Tenía que haber quitado uno de los dos de arriba, para mí. ¿No te has hecho entrenador? Para mí, digo. ¿Por qué no te has hecho entrenador? Sí, ¿por qué no te haces tú? Yo no, ¿por dónde están las mujeres entrenadoras? Doy mi opinión. En mi opinión, Zidane se equivoca en ese cambio. Ya está, igual que hablo de películas de cine y no soy director. Bueno, te digo pero... lo que me gusta y lo que no. Bueno, pues ¿Tú has ido al Museo del Prado? Sí. ¿Y te gustan todos los cuadros? No todos, no. Por ejemplo, hay algunos de Velázquez que no te gustará, o de Goya. No, eso es de Goya. ¿Y quizá, tú sabes más de que Goya? Quizá hay alguno que no me gusta. ¿Ves? Pero... De Goya, no, seguro de esa época oscura. Sí, esa época y no oscura, por eso ya. Sabes más que Goya. No, si yo no sé de hacer pintura. Yo no sé hacer un cuadrado de pues leche. Por eso, tú no sabes más que Goya, ni sabes más que Hitchcock. Y no todas las películas de Hitchcock te gustarán. Muchísimo menos, ¿no? Claro, hay unas que me gustan más que otras. Por y supuesto. Está, sí, por eso ya te decimos que para mí está equivocado el cambio y que tiene que quitar a uno de los de arriba y que además tenían que haber salido dos a la vez para refrescar, pero eso lo digo ahora y además con la esa de la tranquilidad del día siguiente ahí la dirá Zidane, si es verdad. Claro, sí, yo claro, también claro. Yo también ahora visto desde aquí tenía que haber hecho 17 cambios. Sí, 17. Claro, tenía que haber sacado a ¿cómo se llama? A Cheryshev. Ala, nos echan de la liga. Ay, madre. Ande, Anda, Cheryshev. Que no sé dónde anda. Vuelve, Cheryshev, que necesitamos pirarnos de la copa, que es un rollo. Sí, que luego. Es un desgaste y estamos muertos. Joder, que sí no, es un desgaste. Pues, físicamente el equipo no está mal. Yo creo que ayer se derrumba porque es muy exigido. O sea, ha tenido dos partidos muy exigidos, muy exigentes. Vamos a ver el Sevilla el próximo partido. Vamos a ver. ¿Eh? Bueno, pasa que el Sevilla ya se ha bajado de la copa. Bueno, le han bajado. Bueno, claro. Le hemos bajado. Bueno, ¿me pones nota a Zidane o te da corte? Bueno, no. ¿Te corte. Impresiona? Sí, bueno, me impresiona, no veas. No, porque él siempre está contento. O sea, que le dé lo que le dé, siempre va a estar contento. Yo no, yo tengo mis, ya te digo, a ver, ayer él quiso hacer su planteamiento de partido que uy, te veo venir. En un principio estaba bien. No le suspendes. No, no le voy a suspender. No le voy a suspender. Le voy a dar un 5. Uf. Pelao. Yo le voy a suspender. ¿Yo qué hago? Yo le doy un 5, pelao. ¿Qué hago? Que le iba a suspender, pero es que ahora no sé qué hacer. Es que tiene un, para mí, un planteamiento que no es malo, pero la sensación de que no sabe corregirlo, no sabe. Cuando se le empieza a caer el planteamiento abajo, y además no sabe. Vete tú a saber si cuando está ahí diciendo, ¿y ahora quién saco? Si saco a Lucas, tengo que quitar a Benzema. Benzema está hoy... Y a todo esto los minutos pasando. Y a todo esto el tiempo corre, claro, porque él piensa, pero el tiempo no se detiene. Él tiene su velocidad. No, no, el tiempo no se detiene, como en los dibujos animados. Como lo de Oliver y Benji, no, aquel, ¿no? Que una jugada duraba 3 días. Claro, entonces, si saco a Asensio, tengo que quitar a Ronaldo. Si quito a Ronaldo, el Sevilla va a ser un aluvión. Sí. Claro, claro, no puedo sacar a Lucas porque está al 50%. Asensio es muy pequeño y además está comiendo pipas ahora mismo y no le voy a quitar de no, hijo. Bueno, cuidado, Asensio el día de la copa te hizo un jugador, claro, que pa' qué, o sea que, pero claro, no siempre te va a salir, entonces él está maquinando, claro, y está pensando. Veces no le va a salir la jugada, hoy va a hacer un partido muy malo. Por eso, entonces claro. Total, el tiempo va pasando y cuando se quiso dar cuenta dijo adiós. Pues ya no puedo cambiar a nadie, adiós. Hace puñetas. Si el tío este está pitando el final. A la mierda. Asensio, ven, corre. A la merde. Sí, sí. Ay, como una vez que, ¿no te acuerdas? Hace muchos años que Del Bosque iba a sacar a Morientes y le dijo Morientes cuando quedaba nada el descuento. Que sacara a su madre, sí. Sí. Con otras esas más feas, pero le dijo, saca a tu madre, anda. Hombre, ¿cómo le hablas así a un marqués? Claro, no era marqués. Entonces no era marqués. Claro. O sea que, claro, cuidado. Ahí Moriente. Ahí había, no había marquesado todavía y había vía libre. Nos quedan 2 minutos. ¿Quieres decir algo de Raúl González, Martín, no, Blanco, del Campo, no, Michel y de Lío? Paso. No. ¿Pasas de Raúl o pasas de decir nada? Paso de decir nada, porque como no sé lo que le está pasando por la cabeza, pues paso. Tú también pasas por su cabeza. No, yo qué coño voy a pasar por su cabeza. Yo le voy a tener que llamar. Paso olímpicamente, vamos. Y vamos a tener que dar un toque a Raúl. Raúl, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quieres entrar al grupito de los resentidines? Como tú. Como decíamos cuando éramos pequeños, paso de ti, chaval, como de comer mierda. O sea. Pues es una desdicha para el que pases. Lo siento por él, pero. No, yo quiero hacerme amigo para que me invite a Nueva York allí algún día. Sí. Así que yo me decía, hace bien, Raúl, hay que ser un caballero. Hay que ser caballeroso. Sí, sí, sí. Claro que sí. Sí. ¿Eh? Yo paso, no digo nada y así me quedo mucho más a gusto. Pues sí, mira, si no te metes en charco, no te mojas los pies. Pues por eso, y yo no estoy ya para mojarme los pies. Y claro que no, y además ahora con el frío que viene. Por eso, por no, aquí, con el frío que hace. Por estos lares. Es que yo los tengo siempre helados, no necesito ya mojarme los pies. Bueno, en agosto también los tengo helados. Bueno, porque no sales de la piscina. Siempre los tengo helados. Así que paso de mojarme los pies, como tú dices. Bueno, pues como me has dicho, eres optimista. Quiero ser optimista. No, eres optimista. Bueno, vale, pues soy optimista. Es que yo, si no se me pega, ¿no? Bueno, pues sí, ala, venga, bueno, pues yo no soy optimista. Yo no sé qué ser. Yo no sé qué ser. Ah, ser o no ser. De verdad. No, no, lo he mejorado. That is the question. Lo he mejorado. Yo no sé qué ser. Ay, mira. Buah, he mejorado a Shakespeare. Sí, bueno. Estoy perdiendo dinero. Sócrates decía, solo sé que no sé nada. O sea que cuanto más gilipollezco sea lo que dices, más grande eres, ¿no? Pues sí, eso decía Sócrates, solo pues sé que no sé nada. Pues se quedó calvo. Pues sí, Sócrates. Seguramente. Mucho nombre, mucho nombre. Seguramente se quedó calvo, porque vamos. Sí, se quedaría así. Sí, sí. Que nos vamos. Muy bien. Nos vamos, ¿eh? Vale. Sala. Adiós. Que el próximo partido es la Copa contra el Celta de Vigo. ¿Otra vez la Copa? Sí, hija, ahora hay Copa, nos vamos a terminar estos pedos. Joder, qué rollo. Sí. Cocidos. Sí, se vamos a terminar cocidos. Qué horror. Con la Copa, ¿cuándo? Contra el Celta, pues el miércoles. ¿Este miércoles que viene ya? Yo creo que sí. Joder, qué rollo. Pasado mañana, si nos oís hoy, y mañana, si no soy mañana. ¿Qué? Y ya me habéis entendido. Rollo. No os hagáis a ver que no. Sí, sí. El sí, miércoles sí. Contra el Celta en el Bernabéu, el partido de ida. Muy bien. ¿Qué haremos? ¿Sacaremos una alineación indebida? ¿No la sacaremos? Sí. ¿La alineación indebida? ¿Qué pasará? Quilosa. Pues no lo sé. ¿Qué Madrid veremos? Pues igual. Vamos a ver. Quilosa. Yo estoy muy, muy expectante. Sí, sí, yo también. Vamos. Y el siguiente partido de liga es el sábado, ¿no? Es el sábado frente al Málaga. Ah, no sé, porque yo el calendario no lo miro. Yo cuando me entero digo, ah, que jugamos contra esto. No, ah, vale. El calendario hay que mirarlo porque si no, no sabes en qué día vives. Pues sí, casi, casi. No, pero casi, casi no sé en qué día vivo. Sí, porque a mí la aplicación que tengo me dice todo el tiempo, hoy juega el Madrid. El Madrid ha ganado con este, ha perdido con el otro y me cago en tu padre. ¿Qué aplicación más pesada? Joder, no lo sabes tú bien. Pues un besito blanco, Maite. Igualmente, y a la Madrid siempre. A la Madrid siempre, pero vamos, pase lo que pase. No es man que pierda porque yo no quiero man que pierda. No, no, no. No. Eso para otros, para los Betis y todo eso. A la Madrid siempre. A la Madrid siempre. Hasta la próxima, chavales. Adiós. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.